Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Isa? Isa de Sebastián, somos pocos para aplaudir, pero aquí estamos. Bienvenida, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Grandes del Rock Nacional. Estás lejos, ¿no? Estamos un poquito lejos. ¿En qué parte? 10.000 kilómetros. ¿En qué parte de Nueva York, de Estados Unidos estás? En Nueva York y dentro de Nueva York en Brooklyn. Ah, mirá vos. Bueno, un barrio muy popular, por lo menos muy conocido y muy nombrado en gran parte, ¿no? Aquí en, es muy conocido Brooklyn. ¿Y qué haces allá, Isa? Porque nosotros teníamos toda tu música, la hemos difundido durante mucho tiempo y después te perdimos un poquito de el rastro. ¿Cómo terminaste allá? Mira, en el 89 vine a grabar mi primer disco solista, que en un tema había tocado Cerati, en otro, en un tema mío, y en otro tema, Luis Alberto había hecho otro tema para ese disco, que al final salió en otro disco que yo hice. Pero bueno, fue un disco muy esperado y en el 89, viste, se fue todo muy a la mierda. Claro. Entonces, cuando estoy en Nueva York mezclando el disco, el productor me dice que no puede salir, que no hay manera de que salga un disco por la hiperinflación. Y justo estando acá, lo conocí al padre de mis hijos y nada, viste, como son esos encuentros de la vida en el cual decís, con este señor yo tengo que tener una larga historia, y así fue, tuvimos dos hijos, tuvimos una larga historia, y bueno, estamos juntos, pero sé que era lo que tenía que suceder y no me arrepiento. O sea, perdí mucho en el sentido de estar allá haciendo mi música, porque nunca logré hacer mi música para acá. O sea, acá canté otras cosas, pero es como si a la gente a la que le canto vive un mundo simbólico, digamos, muy cercano al mío. Así que yo, en realidad, estoy como, pertenezco mucho a la Argentina, ¿no? A partir de ese momento, en algunos, hubo como instancias en las que me perdí un poco, viste, el tema de la identidad, y bueno, lo recuperé y finalmente volví a la Argentina. Estuve 10 años en la Argentina a partir del 2003, y después, bueno, me tuve que volver por temas familiares, así que aquí estoy. Claro, y costó ¿costó, Isabel, el desarraigo o no lo sufriste? Mira, uno naturaliza todo, viste que ahora naturalizamos hasta el COVID, ahora es normal, viste, estar adentro de tu casa y pasarte meses, claro. Es normal no ver a tus amigos ni ir a ver conciertos, nos acostumbramos a todo, y de alguna manera yo estaba como, me había abierto una puerta tan grande a la música, las músicas que yo no conocía, ¿entendés? O sea, conocí la música de Marruecos y la música de la salsa más profundamente, y conocí el gospel y conocí todo tipo de músicas a través de él, y eso me enriqueció mucho. Entonces, viste, era como estar en un parque de diversiones musical, porque Nueva York es un parque de diversiones musical, o sea, hay todo en todo el tiempo, sobre todo en ese momento, viste. Ahora creo que ya no es, Nueva York no es para nada lo que era entonces, y yo realmente preferiría estar en Argentina. Es más, habría presentado mi disco, mi nuevo disco, en Argentina hace un mes. Pero bueno, la vida nos jugó se complicó todo. Sí. Isabel, en breve vamos a nos vas a contar en dónde te ubica Corazonada en esta etapa, ¿no? Pero bueno, ¿era difícil en tu época estar dentro del ambiente rocker, allá con los comienzos de los Baby Squid, con Fabi, toda esa etapa? Para mí fue como bastante natural. Vos pensás que las Baby Squid era un grupo performático. Entonces, por ahí no estaba como dentro, no era como ser una chica en un grupo de gente que escuchaba rock pesado, que era como el más machista de todos. En realidad teníamos que ver con el teatro también, y era, pues, éramos los del under y éramos muy pocos. Esto es antes del paracultural, digamos, es realmente como muy, muy, muy al principio. Hacían la previa de Los Redondos, era... ¿No? Bueno, más que no era la previa, estábamos aparecíamos y desaparecíamos en el escenario. Las Harry Styles empezaron a hacer temas propios cuando yo entro, que ellas habían estado ya como unos cuantos meses haciendo performance, básicamente. Y cuando entro yo empezamos a hacer canciones propias, y entonces Los Redondos las tocaban y nosotros las cantábamos. Era como nuestra banda, nuestra banda. Claro. Y después ellos tocaban y nosotros les hacíamos coros. Y después, bueno, hacían temas de ellos en los que no participábamos, pero era un momento, ¿te acordás? Que Los Redondos tuvieron, o sea, salía gente que quedaba fuera por la boca y después salía Sims recitando y era todo como... todo un ritual, claro. Sí, sí. Bueno, después llegaste con Metrópoli ahí, con Ulises, me acuerdo. Cuando dejo las bailes, fue tu etapa con Celsa Mel Gowland y Celsa trae Celsa, claro. Y a Richard Coleman. Y sí, ahí armamos el primer Metrópoli. Richard se va antes de que grabamos el primer disco, pero ya desde el principio se perfiló mucho que era como la banda Ulises y mía. O sea, Ulises y yo trabajamos las 24 horas. Nos ocupábamos de todo, hacíamos las canciones y viste, era como, se estableció bastante como dúo desde el principio. Claro. Carlos. Bueno, no, tenemos un pequeño delay porque Leo está en Buenos Aires, yo estoy en Las Flores y bueno, hay unos segunditos. Bueno, nosotros hemos estado husmeando un poco y descargando tus canciones, tus videos, y encontramos que hay... que hay un estilo completamente distinto al de tus comienzos, y por ahí tiene que ver con eso que vos comentabas allá, que no podías encontrarte con tu música. ¿Cómo caes, cómo llegaste a este presente tan distinto a tu comienzo? Yo creo que tiene que ver con esta pertenencia a los dos mundos, ¿viste? Como que acá tuve una enorme influencia de lo que se llama world music, ¿viste? La música del mundo. Claro. Y realmente me encantó, o sea, descubrí la música de toda Latinoamérica, descubrí hasta el tango y el folclore, aunque siempre me había gustado el folclore, pero redescubrí, viste, como la música que yo hacía es una música folclórica de acá, de donde yo vivo. Claro. Y me di cuenta que cada país tenía como una cosa celebratoria con su música, y me empezó a pegar más por ese lado, ¿entendés? Uh-huh. Por entender... qué sé yo, la ternura que puede tener cierta música mexicana, la potencia que puede tener la música africana, o sea, es como que se me abrió la cabeza enormemente, porque viste que en Argentina se llaman estos river boca insoportables, los modernos contra los pesados, y los pesados contra el jazz, y el jazz que piensan que son todo el resto unos pelotudos, etcétera. Y realmente es como si todo eso hubiera desaparecido y se me hubieran ido todos los prejuicios y claro. Digamos la música no, viste, en vez de ser una cosa identitaria en la cual yo me ponía una camiseta igual, viste que ya para el segundo disco de Metrópoli yo estaba dejando eso de tener una marca tan fuerte de grupo moderno para ser algo como más universal, porque me interesaba más que la canción estuviera adelante y no, qué sé yo, el peinado y el vestuario. Claro, igual adoré, claro. Adoré los peinados y los vestuarios, sí. Y todo el lío que hice con Virus también, y, o sea, me divertí mucho. Claro, formaba parte del show y era algo muy importante dentro del show, todo eso que ustedes mostraban. Además de la música, uno imagina que cuando llegas a Estados Unidos, donde pega primero fuerte uno es dentro de la comunidad latina, que es muy grande, es el segundo idioma en importancia y hay muchos latinos. ¿Es difícil llegar también al habitante original de ese lugar? Sí, yo creo que sí. Primero que nada, imagínate que las voces... Es como si un americano va y trata de cantar tango en la Argentina, ¿entendés? Claro. O sea, acá, viste, es original, ¿no? Lo original es lo original. Y claro. De alguna manera sería muy difícil para nosotros que venga a cantarnos folclore. ¿Entendés? O sea, nadie va a ser Mercedes que haya nacido en Japón. Y de alguna manera es así, ¿viste? Aparte, vos pensás que en ese momento éramos muy pocas las cantantes, no había tanta gente que cantara bien y yo siento que tampoco es que cantáramos muy bien, o sea, ahora hay realmente una enorme cantidad de mujeres y de hombres que tienen unas voces tremendas. En ese momento realmente, o sea, si vos tampoco Charlie o Fito, o suponete o Andrés, se caracterizaban por una enorme voz. Acá, viste, te saca la peluca, te vuela la peluca cualquier cantante de cualquier cosa. Claro. Sí, no sé, digamos. Sí, sí. Bueno, hablamos de toda esta etapa de tu vida, pero al programa por ahí lo van descubriendo chicos más jóvenes y queremos presentarte musicalmente. ¿Nos das un minutito para poner una de tus canciones y volvemos y seguimos con la charla? Claro, claro, claro. Bueno, presenta, Leo, el primer tema de todos los que preparamos para esta noche. Bueno, quiero que escuchemos juntos, En Camino, una canción que después de que la escuchemos un poco, Isabel nos va a contar. Escuchamos En Camino, Carlos, ¿te parece? Deslizándonos, hay sombra alrededor. Vemos pasar montañas de piedra otra vez. Por favor, no leas el cartel, anuncios de ayer. Historias que se cuentan a través de canciones y una voz dulce, romántica que nos acompaña esta noche, pero con la fuerza que todo esto necesita para llegar a aquel que está del otro lado recibiendo este trabajo discográfico. Isa, ¿qué nos podés contar de esta canción? ¿Cómo aparece esta canción en tu vida? Mira, sí, Yana, un día Gustavo Cerati me dice, ¿me podrás ayudar con esta letra? ¿Por qué no te venís a casa y te muestro el tema? Entonces me fui para allá esa noche y él estaba tratando de terminar las letras de Signos y le estaba costando mucho esta, o sea, primero habían hecho la melodía con Charlie, o sea, la parte musical. Y me acuerdo que estaba con pedacitos de papel tirados en el piso, porque él trabajaba mucho así, como juntando, viste, como palabras que le gustaban y después las ponía y hacía una especie, viste, que en la claro. Poesía moderna del siglo XX llamaba cada vez exquisito, ¿no? O sea, mezclar las palabras o las frases. Y bueno, me llevé el cassette, porque estamos hablando de otra era, Claro, año 86, 85. No. El disco sale... Ustedes llegaron a la época de los cassettes porque cuando se conseguía la cinta y tenías que rebobinar con la Dios sí. Mío, lo que era rebobinar con la Sí. Algo que no extraño. Era tremendo. Y bueno, me dio el cassette y qué sé yo, al día siguiente me salió O sea, básicamente lo que quería era tratar de ver qué es lo, viste, cuando te sale primero la música es difícil, porque tenés que develar qué es lo que te está diciendo esa música. Claro. No le podés poner cualquier letra, viste, claro. Como es como el que está haciendo una escultura y tiene que salir, ¿entendés? Pero, o sea, golpeas la piedra hasta que va saliendo, ¿no? Y, o sea, es realmente más trabajoso. Así que, de todas maneras, me salió muy rápido y él quedó muy contento. Así que eso me puso muy contenta a mí también. Sí, sí, aparte de una canción que hizo historia. Hizo historia por una canción muy, muy conocida y que anduvo dando vueltas por todo el mundo. Bueno, tenemos un montón de temas acá para ir, pero bueno, queremos también no ser invasivo con tus tiempos, cualquier cosa vos nos decís. ¿Qué proyectos tenés para hablar un poquito de tu presente también? Repasamos un poco de tu historia, pero que nos cuentes, que le cuentes a la gente qué es lo que actualmente estás haciendo. Y bueno, este disco Corazonada, que me llevó como 2 o 3 años, porque viste esto de vivir a la distancia, yo paso mucho tiempo en la Argentina, pero lo grabo, o sea, hay cosas que las grabé acá, inclusive acá en esta habitación, algunas voces, pero básicamente trabajé en Argentina este disco con Mauro Cambarieri y David Ben Simón, que es la gente como mi familia musical, con ellos siempre hago toda la parte musical. Y somos los tres como una parte completamente fundamental del sonido que tenemos. Y entonces, bueno, por eso tardó bastante y bueno, estaba como recontenta porque estoy muy, muy feliz con este disco. Soy bastante exigente conmigo misma, por eso también por ahí no tengo como tantos discos hechos. Y la verdad que este es el que más me gusta de todos los que he hecho. Y estaba como, bueno, recontenta que iba a presentarlo en Buenos Aires y de pronto apareció esto. Y resolví quedarme acá porque acá tengo a mis hijos que ya tienen 21 y 26 años, pero que me di cuenta que iba a venir re pesado y vino re pesado a Brooklyn. O sea, y uno de ellos toca con vos, Isabel, ¿no? Sí, uno de tus hijos. Sí. Claro. Uno de ellos, digamos, no es parte de la banda, pero lo sería si viviera allá. Él quiere vivir en Argentina, así que en algún momento será parte de la banda. Y debe ser muy especial para vos, supongo, ¿no? Ay, es tremendo, porque aparte, bueno, la canción que él compuso para el disco es la música que más me gusta del disco. Y y tiene como un tema con la armonía muy particular, ¿viste? Es realmente muy, muy sensible, componiendo y tocando la guitarra, así que me encantaría. Es un sueño que los dos tenemos, o sea, los dos cooperamos mucho con la música de cada uno, ¿viste? Tenemos mucha comunicación musical. Hablando de Corazonada, tu último disco, ¿no? Bueno, ¿dónde te ubica en esta etapa de tu vida Corazonada? Es un disco hermoso, la verdad que estuve escuchándolo y muchas gracias. Es tremendo porque tiene una fusión de tantos estilos de géneros. Y me gustó mucho Trip también, ¿no? Pero bueno, quiero que nos hables más del presente, que nos cuentes un poquito de Corazonada. Mira, yo creo que es un disco donde realmente logro sintetizar lo que más me pegó y me marcó de las músicas de mis dos países, ¿viste? O sea, creo que es un disco muy argentino. Y es un disco que evidentemente tiene bastante sonido anglo y digamos, los arreglos, viste, es completamente original en ese sentido, no tenés idea qué es, o sea, porque es una milonga del lejano oeste, una cosa así, claro, algunos temas, o sea, es realmente, viste, hay un tema que puede ser un poco, qué sé yo, un arreglo un poco, si querés, Björk, como El Muro, no sé si vio, pero viste, todo un mundo onírico, pero al mismo tiempo, viste, tiene algo como folclórico el disco. Así que me gusta que sea así de original y creo que es una síntesis que logré después de muchos años y de muchos años de ir sacándome inseguridades y sentirme cada vez más cómoda en mi propia piel. Entonces, eso creo que se siente en el disco, viste, cuando... Sí. Cuando logras eso. Son emociones que se transmiten y que el que está del otro lado y las percibe, porque es así, porque lograste, ¿no?, ese objetivo. Isa, ¿y qué es para un artista como vos más fácil que pueda llegar a grabar acá en el país o ahí en Brooklyn? Y No, bueno, acá, qué sé yo, acá hice el máster, acá, viste, Bob Telson, el padre de mis hijos, por así tengo que hacer algo, viste, tuve que hacer algo para un proyecto de León Gieco y Leo García, hace un par de semanas, y me grabó él, porque yo no tenía mi set armado. Qué sé yo, tengo posibilidades de grabar acá, y ya no existe el hecho de tener una carrera, digamos, en Estados Unidos. Quizás si tuviera 25 años y llegara en este momento habría más posibilidades, pero como saben, la industria está totalmente destruida, o sea, la industria está totalmente destruida, y esto lo terminó de matar, fue como, viste, la estocada final, y entonces los músicos hacemos cada uno desde su lugar lo que podemos y lo tiramos al aire, y por eso es tan importante que gente como ustedes exista, ¿viste? Gente que todavía está apostando a hacer un programa de música y que la gente lo escuche. Porque la verdad que, como saben, está todo muy tomado por las noticias, está todo muy tomado. Y porque, bueno, también ya sabemos que la radio está blindada hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo llegas a la gente? Y por las redes sociales. Claro, porque las discográficas se han quedado con el negocio. Al artista le daban poco dinero y el artista ganaba prácticamente únicamente con los shows. Pero llegó la pandemia y no hay más shows. Entonces hay que reinventarse. Y ya no, es tremendo. Claro. Y te diría que no hay manera. Yo, por ejemplo, en marzo empecé a escribir porque me sugirió Marcelo Figuera, el escritor, si quería escribir para El Cohete de la Luna sobre la pandemia en Nueva York, y empecé a escribir y me encantó y sigo escribiendo. Ayer saqué una nota, saco dos por mes, y ahí pueden leer lo que estoy escribiendo. Entonces, de alguna manera, toda esa necesidad de expresión, por suerte, viste, se me cerró la puerta de la Argentina, pero se me abrió una ventana a algo totalmente nuevo, que es escribir crónicas. Claro, y dónde podemos... Isa, ya lo llevas en la sangre un poco lo de escribir, ¿no? Porque sos nieta de Rafael Alberti. Mira, soy nietastra, porque él fue el marido de mi abuela toda la vida. Entonces, yo era chica y él era mi abuelo, y siempre, o sea, qué sé yo, este cuadro que tengo de arriba, que pueden ver, está firmado por él, y dice a mi nieta Isabel. Pero en realidad no tengo sangre de Rafael. Tengo sangre de mi abuela, que también fue una gran escritora, que quedó pasada, como suele suceder, o solía suceder. Y todo eso de la literatura, y eso lo fuiste volcando en la música. Sí, en la música, y siempre no, no te cuesta componer, escribir. Fue algo con el lenguaje. A mí el lenguaje me, digamos, captura mi imaginación. Entonces hay palabras que, o sea, soy muy sensible al lenguaje. Y me hace muy bien expandirlo, y me hace muy bien encontrar nuevas maneras de relacionar palabras. Y Luis Alberto hacía mucho eso, o sea, Luis Alberto, viste, era como una especie de, o sea, tiraba cuatro palabras en el aire y hacía una frase que nunca nadie había escuchado en la vida. Y por eso tuve mucho enganche por ese lado con Luis Alberto, ¿viste? ¿Qué era lo que oías de chica, Isabel? ¿Qué te gustaba más, el inglés, música clásica? Mis hermanos me llevan 10 años, entonces... Sí. Tuve muchísima influencia, o sea, yo tenía, suponente, qué sé yo, 6 años o 7 u 8 o 9 años, escuchaba a los Beatles, ¿viste? Y así que el primer disco que me regaló el primer chico, mi primer novio, que no llegó ni siquiera a dar un beso, no sé, tendría 11 o 12 años, fue un disco de los Beatles. Pero también en mi casa se escuchaba desde Mercedes Sosa y Serrat hasta mucho Bach y mucha música clásica, y también se escuchaba flamenco, porque mi padre era español y había música española en mi casa. Claro. Pero también, viste, tenía Roberta Flack mezclado, o sea, había de todo, absolutamente todo. Así que escuché todo tipo de música, mucha música, de chica, muy mezclada. Por eso, mis hijos no saben lo que es, los playlists de mis hijos son completamente dementes, ¿entendés? Tienen, qué sé yo, un valsecito peruano y un tango y una canción dúo de los años 50 y rock y absolutamente todo lo que puedas imaginarte. O sea, somos totalmente omnívoros en esta familia, musicalmente hablando. Claro, eso es lo lindo, lo interesante. Y bueno, no hablemos de este momento por el tema de la pandemia, ¿no? Pero hasta antes de todo esto, ¿cuáles son los lugares que ustedes tienen para, bueno, para presentarse sobre algún escenario? ¿Qué es lo que prefiere el público de tu lugar? Y ¿estás hablando acá en Nueva York sí, o en sí. Buenos Aires? No, no, en Nueva York. Mira, en Nueva York empezaron a cerrar lugares y a cerrar lugares y a cerrar lugares, los grandes y los medianos, y quedaron los bares más chicos. Hay un bar cerca de mi casa que se llama Lunática, donde a veces toco, que está cerradísimo en este momento, y que, viste, qué sé yo, suponete caes y por ahí está Norah Jones cantando, viste, es un lugar para, qué sé yo, 50 personas. Sí, sí. O 70. Claro, muy exclusivo. Pero como, es como un grupo de amigos, entonces de pronto claro. Hay gente súper grosa, viste. Y siempre que vas ahí, cada noche te van a volar la cabeza los que estén arriba de ese escenario. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero, después pasan el sombrero y la gente, los músicos acá están como los músicos en Argentina. O sea, la gente tiene Netflix, tiene la atención dividida en 332.000 fragmentos, y cambió mucho. O sea, la gente tiene el delivery a su casa, ¿viste? Está el mundo lleno de rap y estas cosas. Así que la gente sale menos. Y aparte, cuando yo era más chica, y ustedes llegaron a ese momento también, no había nada más sexy que la música, ¿entendés? O sea, la gente venía a Nueva York y lo primero que preguntaba es, ¿quién toca, ¿entendés? O sea, imagínate si llegabas y tocaba Prince en el Madison, o tocaban los Rolling Stones, o tocaban, ¿entendés? O sea, había muchísimos conciertos, y la gente venía a Nueva York en gran parte a comprar discos y a escuchar conciertos. Y después, antes de eso, las familias lo que querían tener era el combinado con el tocadiscos en el living, ¿viste? Ahorraban 6 meses claro. O un año para comprárselo. Entonces, y después, bueno, el Winco y el portátil, ¿viste? El poder llevarlo. Claro. Y los tiempos también cambiaron, ¿no? Porque antes, por ejemplo, el artista te daba un show de, no sé, de 2 horas, y ahora es como que la gente está muy ansiosa y no quiere tanto tiempo, es como que hasta los shows son más cortos, no sé si pasan ahí. Bueno, sí, los shows son más cortos, los shows igual acá en general tienen 2 partes, ¿viste? O sea, tienen como un impasse en el medio, o son simplemente más cortos. Y sí, es así, la gente tiene, viste que ahora está el microteatro, la gente va a ver obras de teatro de 10 minutos. Claro. Es increíble. Claro. Sí, sí. Yo fui a Buenos Aires y fui a ver varias, eran 10 minutos. O sea, fui a ver una obra de 10 minutos. O dos. Así que el tema de la fragmentación de la atención es fundamental, pero ¿cómo hace uno para poner en funcionamiento todo lo que se necesita? Llevar una batería, llevar un contrabajo. Entonces, hay un trabajo enorme atrás de claro. cada concierto, que no es con solamente 1 o 2 guitarras. Entonces no. Lo que pasa es que todos vamos yendo hacia un concierto con 1 o 2 guitarras, ¿entendés? O sea, sí. Tito hace gira solo, ¿entendés? Así que realmente para mover toda esa maquinaria no lo podemos hacer por 30 minutos, porque tampoco, o sea, ¿cuánto tenés que cobrar? Entonces es como que no dan los números. Sí, sí, es terrible. Los números no dan los tiempos, pero de todas maneras, ¿qué queda? ¿Viste? Decir, ay, qué horror, y ponerse a llorar, no, o sea, salir adelante, sacar discos y ver qué pasa. ¿Viste? Claro, Isa, sí, ¿tenés tiempo para escuchar una canción más? Porque se nos termina el Zoom. Y lo renovamos. Ponemos una canción y te mandamos un nuevo link. Leo, okay, presentate bien. El próximo tema. Bueno, vamos a escuchar Héroes Anónimos, versión Isabel, no Metrópoli. Pero nació de Metrópoli esa canción y la escribió ella. Después nos va a contar un poquito de este tema. Por un laberinto, estamos sosteniendo. Perfecto. Una de las canciones que en su momento fue muy, pero muy pedida en la radio, ¿no? Así que bueno, la vamos a instalar nuevamente y vamos a lograr eso. Es un himno, Carlos, del rock nacional. Bueno, aparte la han cantado otros artistas como, si no me equivoco, Fernando Ruiz Díaz. Pero bueno, quiero que nos cuentes un poquito, Isabel, esta canción que nace en Metrópoli. Bueno, después la reversionaste con un estilo muy muy muy tuyo. Contanos un poquito de Héroes Anónimos. Y creo que con que esa letra, viste que es bastante universal, inclusive hace poco me emocioné bastante porque al principio de la pandemia, cuando empezó a haber casos en Argentina, me escribió un trabajador de la salud diciéndome que estaba bueno, que la canción la tenía todo el tiempo en la cabeza y que la escuchaba mucho porque estaba trabajando en un lugar donde había este coronavirus y que, claro, que era muy desesperante la situación. Estaba en un lugar para gente mayor y que había mucha gente que estaba empezando a estar muy mal. Y me doy cuenta que ahí empezó con esa canción algo que siguió, que por ejemplo tengo una canción que se llama Todo Baila en el último disco, que de alguna manera sí, continúa un arco que empezó con Héroes Anónimos, que es la idea, viste, del vínculo. Claro. Es por el rock, tiene como mucha actitud y muchas veces es como, viste, como sí, no es como, viste, muy de la dulzura de tratar de encontrar la salida a la vida a través del vínculo con el otro, ¿viste? Claro. Y ahí ya viste en un momento dice, cuando dice me bombardean, otra vez vuelvo a construir mi casa con esa fuerza más allá que encuentro en mi alma. Y eso sigue siendo la respuesta que yo le encuentro a la vida y con sus tremendos problemas y sus enormes dificultades. Y la escribiste hace 35 años atrás y es como una, fue como una visión tuya y en cierta manera todos somos héroes anónimos, todo el que labura en su respecto, en su respectivo trabajo, en su respectiva tarea. Es una canción que nos llegó mucho desde la época de Metrópoli hasta tu etapa, que bueno, lograste a mejor álbum artista pop femenina, obtuviste el premio Gardel en 2014. Sí. Sí, resolví ponerlo ahí porque como nunca salió el CD, ¿viste? Los trabajos de Metrópolis nunca salieron el CD porque hay un problema legal con Polygram, con el Universal. ¿Ustedes editaron dos discos con Metrópolis, Isabel, sí, o me equivoco? Sí, dos. Viaje más acá y Cemento de Contacto. Sí. Claro. ¿Por qué no están esos discos? ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo algún tema contractual, no sé, ahora estoy justo, viste, Pelo Abril era el dueño de Interdisc, que es la compañía con la que yo firmé, y sí, justamente, viste, me estuve hablando con los Apriles para que me contaran un poco qué había pasado con los masters y más o menos me contaron, así que me voy a poner en campaña para tratar de poder subirlo a las redes. Claro, ¿qué onda no para recuperar todo eso? También por eso resolví hacer por eso una versión. Isa, si tendrías que elegir una o dos canciones que resuman tu carrera, ¿cuál elegirías? Y yo creo que Héroes, definitivamente. Claro. Y no sé, creo que me gusta mucho una canción que se llama Milonga de la Dios, que canto con Dani Melingo en el disco, porque aparte Dani también viene del rock, o sea, nosotros somos de alguna manera los que hicimos una transición, pero que no dejamos de hacer rock por hacer otras cosas, o sea, hacemos estas mezclas que son realmente como canciones, o sea, claro, más que nada nos interesa la canción, así que bueno, me encanta trabajar con él, hay una canción de él en el disco de su mujer María Celeste. Y aparte, bueno, le cantan esta canción. Y la verdad que esa, creo que pude despedirme, ¿no?, de un gran amor con esa canción. O sea, dice, esta canción no me deja ni dormir en paz y hasta que no te la cante y me voy mirando atrás. Y es todo como, viste, dice, tal vez el amor sincero tendrá algún lugar sagrado en el ayer. Y así, aunque no estemos juntos, nos queda esta canción. Y esa es una canción que me parece que... pero, qué sé yo, La Luz Azul me gusta mucho. En el último disco hay, digamos, la mayoría de las canciones son mías y nada, este, me gusta mucho. Hay una canción que hice con el guitarrista con el que trabajo, David Simón, y nada, este, hay varias, pero yo diría que en la época pasada, hay algunas otras que quizás ustedes van a poner hoy que también. ¿Cuántas historias, sí, no? Sí. Cada canción es más, a veces cada acorde es casi una historia, porque después vas sumando y vas armando un cuento fantástico, y eso es lo lindo que tiene. Bueno, contanos y contale a los oyentes tus redes, dónde pueden encontrarte, encontrar tus trabajos. El disco Corazonada está subido a YouTube, hay varios videos, el disco anterior... En Spotify también, Isa. ¿Eh? En Spotify también está subido ya. Sí, está en Spotify, está en YouTube, y está en todas, está en iTunes. Las plataformas. Y en YouTube el tema es que tengo videos, ¿viste? Tengo videos del disco anterior. Claro. Hice dos con un gran amigo mío, que es Adrián Caetano, el director. El video del camino lo hizo él, y el de Te Mataría también, y después en este disco hice, ya saqué dos videos y ahora voy a sacar otros tres. Claro. Pero hay uno que se llama Pequeño Vals, quien es la canción, que es de música de Leonard Cohen y letra de Federico García Lorca. En el original, Leonard Cohen adaptó al inglés esta canción, de esta poesía de este disco. Y nada, ese video a todo el mundo le gusta mucho, así que estoy muy contenta. Ese lo descubrí, creo que fue antes de anoche, está muy bueno, está espectacular. Sí. Bueno, Isa, nosotros te invitamos, obviamente, las puertas abiertas del programa, cada vez que quieras enviarnos algo de música o algún video para el canal, queremos difundir tus trabajos, porque la verdad nos gusta mucho y tenés una historia importante también dentro de la música nuestra y más todo lo que estás haciendo allá por esos lares. Así que bueno, serás bienvenida en todo momento y seguramente tendrás por ahí, digo, se me ocurre algo para decir que nosotros no te preguntamos y que crees conveniente y oportuno mencionar. Me parece que la música está en una situación de riesgo y que es importante que la gente... lo sepa y que escuche, o sea, que se dé cuenta que por ahí si nos dejamos tomar, yo veo muchísimas noticias, aparte porque escribo desde Nueva York, así que obviamente estoy todo el tiempo con las noticias, pero me doy cuenta que uno puede en un momento como este, que aparte que no hay deporte, se acaban las series de Netflix, no hay laburo y todo muy desesperante, que por ahí, ¿viste? La música hace bien, o sea, que no nos olvidemos que podemos, viste, como este insecto kafkiano de, ¿entendés?, de quedarte todo lo que te da como una especie de algo inmediato, viste, como la noticia, qué sé yo, y la pelea, viste, la pelea, el River Boca de siempre de la Argentina, y que le den un tiempo, que le den un tiempo a escuchar música argentina, canciones de artistas argentinos, porque... hay mucho y realmente yo creo que las culturas se enriquecen, de los países se enriquecen también de sí mismas cuando se valoran. Claro, así que valoremos la canción argentina, lo que más quisiera para la Argentina es que este año, digamos, surgieron esas canciones que eran las que cuando decías una que sepamos todos. Claro, esa. Leo, ¿te quedó algo? Hablando de una que sepamos todo, Isa, bueno, tenemos, bueno, yo le pasé a Carlos 8 temas, pero bueno, tengo el disco que me lo pasaste muy amablemente y que de a poco vamos, yo también trabajo en la radio aparte, tengo mis proyectos también, y de a poco también van a ir rotando tus canciones, por supuesto. Tenemos, mirá, para el final tenemos No me prometas cielos, de Metrópoli, podemos elegir Here, Paloma, Coney Island o Tormenta en la Bristol, en tu versión. Sí. ¿Cuál te gustaría para cerrar? Si quieren, cierren con Tormenta en la Bristol. Es una canción que tiene muchos años, o sea, pero lo que escuchan, tienen que escuchar Corazonada, porque eso es lo que más quiero que se escuche, evidentemente. Claro, pero por supuesto. Este tema, porque esta es realmente la primera canción relacionada con lo ambiental que existe en Argentina. O sea, hablar de la sirena, o sea, no escuchar la letra, pero bueno, es como la primera canción que habló un poco del tema del medio ambiente, y esto fue hace muchos, muchos años, y me gusta cómo quedó, es una versión en vivo. Claro, es una versión en vivo. ¿En dónde la grabaron esa versión, Isabel? Está el videoclip, pero no recuerdo qué lugar. Ah, en la trastienda. En la trastienda, sí. Y suena bárbaro. Así que bueno, Carlos, no sé si te queda alguna pregunta. No, vamos a dejar. La verdad es que nos costó mucho. Vamos a dejar algunas preguntas para más adelante, porque por allá, más adelante en el tiempo, por ahí te volvemos a molestar. Y obviamente, como dije hoy, las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias y bueno, un abrazo a la distancia, saludos a tu familia, a tus músicos y nos quedamos con tu obra. Bueno, muchísimas gracias, estén muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Isabel. Como siempre decimos, gracias. Pocos para aplaudir, pero vale la pena la señora Isabel de Sebastián, aquí en Grandes del Rock Nacional. Vamos a cerrar este bloque con, habíamos dicho Tormenta en la Bristol, ¿no, Leo? Sí, totalmente la Bristol, sí. Lo tenía acá en punta por las dudas, pregunta. casi las 11 de la noche, así nos va en la primera hora de programa. Venimos enseguida. Es una sirena que sube.